Buenas, damas y caballeros. Comienza el que presumiblemente será último Mary Podcast del 2013, año que está ya casi casi listo para sentencia, y os tenemos listo un programa que hace repaso a los grandes títulos que han visto la luz este año, con ese GOTY que desde Mary Station, ya sabéis, concedemos por estas fechas puntualmente cada ejercicio, y tras ello, hoy el pod se viste de nostalgia, hoy que parece la cercanía de la Navidad nos ha permitido algunas licencias con motivo del aniversario de dos nombres mayúsculos dentro de la industria que en estas fechas cumplen años, y con los que queremos repasar ya de paso algunos de los momentos más relevantes por diversas razones de esta joven industria del sector. Os hablo de la última consola del otrora gigante del hardware Sega y del título que abriría las puertas oficialmente al género de los FPS, convirtiéndolo en fenómeno de masas gracias a la preclaramente de un tal John Carmack. En fin, con ellos y las habituales secciones del programa, si el tiempo lo permite, os vamos a arreglar una hora y media más o menos de audio con la que esperamos disfrutéis antes de que se nos eche encima la Navidad, sus excesos y sus esparcimientos, en fin. Y ya nos citemos de forma definitiva para el 2014. Fran, muy buenas, tío, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Vengo del norte, vengo de Cracovia, que he estado hecho una pequeña excursión de un fin de semana. Joder, y macho, vuelvo. Yo me voy a Toledo y tú a Cracovia, sí, señor. Y nada, por fin hemos hecho un programa retro. Hemos aprovechado que Nacho está de vacaciones. Hemos dado un golpe de estado. Me he puesto de acuerdo contigo y con Relaño. Hemos dicho aquí se habla hoy de retro. Y nada, yo creo que es un tema. Yo creo que siempre está bien dedicarle un tiempo a lo que es dos grandes nombres como es Dreamcast y Doom. Así que espero que salga algo interesante. Seguro que salen cosas interesantes. Además, aunque no contamos con un chorro de voces como en otras ocasiones, los que estamos somos selectos. Hay un hombre por ahí que ya está pendiente de todo lo que tenéis que decir, como cada semana. Muy buenas, Albert. ¿Qué pasa? Está el Mote aquí. Mote, ¿no te has masacrado una legión de niños, no? ¿Has sobrevivido a la semana o qué? Bueno, unos cuantos ataques. Está vivo. Me han mandado todos sus Charmanders, todos sus entrenadores Pokémon, me han atacado, pero bueno, al final he sobrevivido porque yo era más de Digimon. Eran ataques mediocres. Venga, va, tírale. Joder, que ya empezamos, Mote. A ver, es que cómo nos gusta la sangre, es que cómo nos gusta, Muy buenas, Mote, que ya aunque te ha mentado al verte, saluda al personal, hombre. Muy buenas, estoy aquí, esta vez voy a estar pendiente del programa y todo, fíjate, porque como hace 2 días que no se puede entrar a jugar a ningún juego de Blizzard, pues no puedo jugar a Hearthstone, no puedo jugar a Diablo. O sea, hoy te concentras en lo que viene siendo el podcast en sí, ¿no? Sí, y aparte porque hoy hasta de algún tema hasta sabré, fíjate. Bueno, vamos a ver. O no, bueno, vamos a ver qué tal será, que los que tenemos son, como decía yo antes, selectos y seguro que podemos participar todos. Entre esos todos que hoy os acompañan a los micrófonos, como no podía ser menos, Relaño. ¿Hoy estás contento o qué? Hombre, ¿cómo no voy a estar contento, Juan? Al fin nos podemos dar un homenaje. Oye, Albert se lo dio en el programa pasado con su YouTuber y su historia, y al fin podemos tener. YouTuber. YouTubers. Oh yeah. Y al fin podemos tener aquí un programa con contenido retro, que solo hemos tardado 7 años, ¿verdad?, en meter un tema retro en el podcast. Así que la gente lo disfrute, que seguramente ya hasta la temporada 14 no volveremos a tener otro. Bueno, vamos a ver si... Espera. ¿Qué pasa? Frenamos esto. Acaba de salir el DayZ en Steam. Sí, el Alpha. Tirad para atrás. Me han presentado... Pero yo no estoy, No estoy. Buen año a todo el mundo, adiós. Estás enfermo. Madre mía, este tío. Bueno, me estaba saludando a Enrique, a ver si está por ahí el hombre y nos escucha. Muy buenas. Por aquí estoy con unas ganas locas de irme ya de vacaciones, así que vamos a terminar esto pronto y vamos a hablar de Doom y de Dreamcast y de IZ y de todo lo que haga falta, pero vámonos ya. Bueno, qué ánimo. Pues, sí, desde luego. Dejad que salude también Arturo para que estemos todos los que hoy nos hemos acercado al podcast presentados y le damos caña a esto. Arturo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Aquí estamos. Pues yo vengo más cerca que Cracovia, más cerca que Toledo, de la Plaza de Callao, que hemos estado con los compañeros de Intel y de la SL ahí hablando un poquito sobre eSports y demás. Oye, y... como un señor, ¿eh? Como un señor, sí, like a vos. Y nada, recordar que tenemos ahí un concurso todavía hasta las 12 de esta noche de un SSD para que se lleve a la gente por la cara. Pones ahí un comentario y Enrique mañana, si a voleo, elige uno. No, el notario. El notario. Sí. Cuidado con la Play 4, Enrique. Que está la cosa caliente, os iba a decir. Bueno, chicos, pues estos son los que os van a acompañar, los valientes, que este podcast fin de año ya han querido no faltar y estar presentes. Así que nos vamos, si os parece bien, a las noticias, a esos titulares que venimos ya haciendo desde un tiempo a esta parte, y le damos caña al programa. Final Fantasy XX2 HD saldrá en PS Vita el 21 de marzo. Pero por separado, que hay que hacer caja. No, no, viene junto, era el año. El mismo pack. Precio, amigo. ¿En Vita? Sí, también, confirmado hoy. El año no da crédito. ¿Qué le ha pasado a Square? Esto no es mi Square Enix, me lo han cambiado. Albert no está, está jugando al DayZ. Bien, no va. Yo paso de leer esto. Esto es verdad. Call of Duty Ghost lidera las ventas semanales en el Reino Unido. Esto es verdad. Cierto. Sí, sí. Increíble, pero cierto. Un grupo ultraconservador utiliza diseños de BioShock Infinite para combatir la inmigración. Pues sería mejor que se inspiraran en Leisure y Sue Larry, ¿verdad? Aunque tampoco sé yo si eso es bueno. La saga Tales of suma 16 millones de juegos vendidos. 15 de los cuales, pues, era de Fran, digo yo. Y de Will, hombre, de Will. Will. Pero si no llegan a Canarias. Naughty Dog no ocultará sus juegos hasta el E3 del 2014. Y Jabote tampoco ocultará sus notas. ¡Un 10! Ueda... Joder, ¿para qué me ponéis el link? ¿Quién ha sido este? Enrique. Es que está Gandul. Enrique está Gandul. Está Gandul y ahora me hace a mí clicar... Ueda. Mi trabajo creativo en The Last Guardian finalizó hace mucho tiempo. ¿Ha salido esto? Yo digo que le sobran las cuatro primeras palabras. The Last Guardian finalizó hace mucho tiempo. Oye, a ver si al final lo lanzaron y no nos hemos enterado. O voy a llegar a la tienda, mira. Lo han lanzado directamente a la papelera del año. Microsoft estrenará en 2014 programas de televisión originales para Xbox. Y dale con la tele. No, la mitad del programa está... O sea, la verás, la otra mitad está en la nube. Te hace falta internet para ver la tele. HD, en HD solamente sí. Si tienes... Sí, la mitad del pero en 720p, pues, que más allá de eso no lo distingue. No puede la consola, no puede. El creador de Larry dejó el estudio por un escándalo sexual. Joder, si es que era bien, si es que era un salido, ¿claro? Coño. Claro, que este tío... Pues, no, llegó la no, secreta. Nunca. No es el creador de... No era Lowe, no. Coño, pues entonces, a ver, vamos a ver una cosa. A ver, que todos los oyentes que lo sepan. Enrique, o sea, la culpa Enrique, es de Enrique, como ponen los titulares. Claro, Enrique está rebotado. A ver, hay que leerse la noticia. Me pone titular que es falso. También hay que leerse el autor, que no soy yo, sino César Otero, al cual podéis encontrar... No dejéis que os engañen y manipulen. Encima no le echa la culpa a otro, es que... A ver, que vamos a montar una campana en sol ahora. Uno de cada 23 usuarios de Facebook siguen Candy Crush. Hasta el perro. Los otros 22 son inteligentes. Suicidio colectivo. Y por último, Oculus Rift recibe 75 millones de dólares para lanzar. ¡Bravo, Fran! ¡Bravo, Fran! ¡Venga! ¡Bravo! Ahora ya sabemos. Ahora, el multimillonario anónimo, Fran, ya no es tan anónimo. ¿Quién ha financiado Oculus Rift? No, quiero agradecer, y esto lo digo muy en serio, a toda la gente que ha invertido en la primera versión de Oculus Rift para que ahora la gente pues podamos tener el bueno, porque vaya el basura bueno. El primero que han sacado. Sí, pero muchas gracias a todos por vuestro dinero. ¿Lo habéis visto? O sea, como la Game Boy. No, a ver, ¿habéis visto el de Team Fortress 2? La Virtual 2? Boy. Oculus Rift con sí. Team Fortress 2. Sí. O sea, ojo, ¿eh? No se ve mal. Cuidado. La resolución, ojo, claro. Está bien. Chico. Venga, vale, debatamos sobre el Rift. Otro día, si queréis, nos metemos con el Oculus. Vámonos a debatir, va. A debate. Bueno, para este tema vamos a intentar ponernos de acuerdo. Hoy va a ser más fácil, porque somos menos y evidentemente la cosa se simplifica mucho. Como todavía no está el GOTY decidido, de lo que se trata aquí es de plantear nuestros favoritos y yo creo que también, ahora podremos discutirlo, decir cuáles de los que quizá no han aparecido en las votaciones definitivas nos hubiese gustado que estuviese, o qué juegos creemos que este año pues han merecido por lo menos pugnar, ¿no?, por ese GOTY. Así que nada, chicos, vamos a ir planteando ya el asunto, a ver si nos ponemos de acuerdo y justificamos el porqué de nuestros votos, que en el vídeo tan salado que nos hemos marcado, pues oye, se explica los highlights, pero que hoy nos podemos meter un poquito más en harina, va. Fran, te voy a ceder a ti el testigo. Pues sí, pues ya como todos los años tenemos el GOTY, tenemos el camino del GOTY, que como siempre pues es la composición del juego del mes, con algunos añadidos de juegos que hemos demandado 9,5, por ejemplo, y pensamos como sería el clásico de Bravely Default, por ejemplo. Y nada, pues como todos los años, pues vamos a tener una votación interna, que de ahí saldrá el nuestro. Y por otro lado, tenemos en los foros, y bueno, pues en Zona Foro tenemos una encuesta en la que la gente puede votar a uno de estos juegos o a cualquiera. Es decir, los lectores pueden votar al juego que quieran de lo que es su juego favorito en este año. De momento está ganando claramente The Last of Us, que tampoco es mucha sorpresa porque ganó el juego de la generación en Zona Foro, así que la verdad es que este es el que está más reñido. Y en cuanto a nuestras votaciones, pues lo sabremos el viernes. Ya la gente ya ha podido ver el vídeo en el que hemos aparecido todos, como haciendo un poco el chorra y viendo, bueno, y mostrando nuestros favoritos y presentando a nuestros candidatos. Y bueno, y ya está. Esos son los. Si podemos, este artículo importado todo el día. Lo ha hecho Salva, que hoy no nos ha podido acompañar. Y bueno, ya supongo que sabéis ya los candidatos. Tenemos Metal Gear Rising Revengeance, tenemos Bioshock Infinite, tenemos Fire Emblem Awakening, Persona 4 Arena, que lo eligió Relaño como favorito en un vídeo muy, muy inspirado. Tenemos Persona 4 Golden, que lo nominé, lo voté yo. Y bueno, tenemos pues el de The Last of Us. A ver, no me quiero equivocar. Y tenemos el GOTY, Dota 2. Tenemos Dota 2, por supuesto. Tenemos Devil May Cry. Rayman Legends también. Rayman Legends, por supuesto, que lo votaste tú. Tenemos GTA 5, faltaría más. Y si... voy a verlo, Battlefield 4. Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Y Super Mario 3D World, por supuesto. Y Gran Turismo 6. Ah, y Bravely Default, que lo hemos mencionado ya. Esos son todos los candidatos que tenemos. Que es una lista muy potente, para mi gusto. Algunos se quejaban, ahora lo hablaremos, ¿no? Pero se quejaban de que podían haber entrado más títulos, pero es que es normal, macho. Si al final te pones a sumar y a sumar, no hay... Es decir, no hay límite, ¿no? Juegos... Puedes sumar tantos como gustos tenga el personal, evidentemente. Sí, sí, en el vídeo, por ejemplo, lo comentábamos que alguno que quisiera, si quería comentar algún juego que por las reglas que nos hemos dado impuesto no haya aparecido en esta lista de nominados, que podía hacerlo. Y, por ejemplo, Fer Fer, que ha hecho un vídeo muy, muy simpático también, ha puesto como segunda opción Tiraware, que es una gran opción como juego del año también, aunque un poco más minoritaria. Pero el juego tiene una pinta fantástica. Bueno, pues si os parece, vamos cogiendo el testigo. Mote, vas a ser tú el primero, ¿vale? Y hablamos de lo que hemos votado, el porqué, y si queréis también de lo que os gustaría haber votado, de poder elegir alguno más. Bueno, yo voté, aunque no salgo en el vídeo, por problemas de edición, yo voté por Bioshock Infinite. En primer lugar, porque me extrañaba que nadie de la redacción hubiese votado por Bioshock Infinite y creo que hubiese sido muy injusto que este juego no hubiese estado nombrado como juego del año. Si no es el juego del año, a lo mejor seguramente sí estaríamos todos de acuerdo que es uno de los grandes títulos del año, ¿verdad? Y segundo, porque a pesar de que no es para mí el mejor Bioshock, sino que lo sigue siendo el primero, sigue teniendo algo, ¿verdad?, que ha cambiado la forma en la que hemos visto probablemente el FPS que más ha cambiado el género de los FPS en los últimos años. No es que lo haya cambiado, no es que lo haya evolucionado, se ha ido un poquito al lado, ¿verdad? Le ha añadido a lo mejor una historia que sin ser una novela profundísima, sin querer transgredir el género ni mucho menos, sí que sigue siendo una historia, digamos, de nivel medio, por decirlo de alguna forma, sí que la ha incorporado muy bien a un género como es el de los videojuegos, sin pasarse, como de Last of Us, ¿vale? Sin pasarse como Beyond, ¿vale? Pero en su justa medida. Y creo que eso le hace digno, no sé, creo que es un juego a todos los niveles, técnicamente perfecto, narrativamente estupendo y jugablemente al más alto nivel. Creo que tiene todos los ingredientes para ser nombrado juego del año y no sería ninguna injusticia que así fuera. Creo que a Bioshock Infinite se le castiga mucho por una serie de cosas que bueno, que realmente, vale, sí, es como tú dices, que ha perdido, bueno, ha perdido. Hay algunos elementos del primer Bioshock que no, aquí se han simplificado, es un juego más rápido, más directo. A mí como juego de acción me gusta más que Bioshock, la verdad, yo creo que la acción está Más muy bien. perfeccionado, está más perfeccionado. Sí, Pero menos, menos. te voy a decir una cosa, Fran, y esto seguro que tú estás de acuerdo conmigo. ¿Qué es mejor antagonista? ¿El Big Daddy o los Handyman? El Big Daddy, el Big Daddy. El Big Daddy, Eso es sí. lo que hace Bioshock mejor que Bioshock, entre otras cosas. Que ese Big Daddy. Joder, no sé. Tengo una figura de un Big Daddy, pero no creo que comprara una figura de un Handyman. ¿Sabes lo que quiero decirte? Ha Sí. conseguido ir más allá de la pantalla. Creo yo, es mi opinión, ¿eh? ¿Y mote Andrew Ryan o el padre Comstock? Bueno, ¿cómo hago para Ryan, no soltar un super spoiler ahora mismo? Comstock, claramente. O sea, vamos. No. Yo soy más de Ramón García. Ese también es bueno, ese también es bueno. No, por ejemplo, yo me quedaría con Ryan, pero Infinite tiene Elizabeth. Y Elizabeth es mucha Elizabeth. Es que Elizabeth se come el juego, realmente. Narrativamente, para mí es el gran personaje del juego. Gran secundario, ¿eh? De los mejores de toda la historia, ¿eh? Sí. Bueno, es que más que secundario, es que diría que no la manejamos, pero es que es O la protagonista. protagonista, sí. Sí. Tal vez a lo mejor en Half-Life 2 tenemos un personaje secundario al nivel de. O que le hace sombra a Elizabeth. De los pocos, ¿eh? Realmente, Alice y Elizabeth son. Yo creo que en esa categoría están muy, muy a la par. ¡Belaño! Bueno, pues mi elección ha sido Persona 4 Arena, aunque no es un juego de este año, se lanzó el año pasado, pero a la hora de traerlo aquí a Europa hubo muchos problemas y al final no llegó en este 2013. ¿Por qué lo elijo? Pues sobre todo porque, vamos, sigue apostando, digamos, por un estilo de lucha más clásico, más equilibrado, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a los modos de juego, ¿no? Hace poco hemos tenido también la noticia de Ultra Street Fighter 4, que se iban a meter dos nuevos modos de juego y no sé qué, pero solo en el online. O sea, Street Fighter 4 para jugar a un solo jugador es pésimo, algo que no pasa ni mucho menos con este Persona 4 Arena, como también suele ser habitual en los juegos de lucha de Arc System Wars. Y vamos, en cuanto al juego en sí, es una auténtica gozada a nivel visual, con esos sprites bidimensionales clásicos en alta definición. Una banda sonora estupenda también y jugablemente pues muy pero que muy profundo. Tiene pocos luchadores, como también pasa con los juegos de esta compañía, pero claro, cada luchador es un mundo y sobre todo el juego que dan los alter ego que tienen estas personas. En cuanto al sistema de juego, gracias a ello recuerda bastante, ¿verdad? Al JoJo's Bizarre Adventure de Capcom. Y vamos, ya te digo yo, para mí ha sido el mejor juego de este año y del pasado de cuando salió en 2012 en su lanzamiento original. Super Y spoiler, vamos. super spoiler, super spoiler el año. Y no, nunca ¿Qué habrá otro pasa? juego de lucha, juego del año después de Street Fighter 2. Fin. O sea, deja de intentarlo. Ni Bravo. deja y Yo no no. insistas más. Fin. Yo no pierdo la esperanza, Mote, yo no pierdo la esperanza. Pero vamos, hasta que llegue ese momento, yo me quedo con este título, ya te digo. Y hombre, otros que me gustaría mencionar, aunque no lo haya elegido, más bien porque ya estaban pillados. El primero, GTA V, que el tan esperado GTA V, que al final no llegó también en este año. Y vamos, para mí. No es la obra más redonda de Rockstar North. Yo creo que San Andreas aún sigue teniendo muchas más posibilidades que este título. Pero oye, se queda muy, muy cerca. Y vamos, tienen nuevas propuestas que superan de lejos a todo lo visto en los anteriores títulos. Digamos que con este juego Rockstar ha cogido una buena parte de todo lo que hacía bien Red Dead Redemption y Max Payne 3 y algún que otro título más puntero de la compañía de estos años atrás, lo ha implementado muy bien y muy sabiamente en la mecánica y vamos, sobre todo eso hace que a la hora de pegar tiro, a la hora de conducir, a la hora de explorar, a la hora de construir el mapa, pues no tenga el juego fisura alguna. Luego otro tema es el online, ¿verdad? Sobre todo el inicio que ha tenido, pero vamos, yo creo que el modo campaña se basta y se sobra como para que sea considerado un firme candidato al juego del año. Y vamos, ya por último, no vamos a quedar con Super Mario 3D World, ¿verdad? Que la pobre Wii U tenga algo que decir aquí. Es que, aunque la Wii U vaya muy renqueante, aunque no llegue a triunfar, pero está visto que con los juegos exclusivos de Nintendo, gracias a ellos, por ello, merece la pena comprarse la consola y este Mario lo demuestra de sobra. A muchos le ha decepcionado el hecho de que, digamos, no haya supuesto una evolución en la saga como supuso Super Mario Galaxy. Pero vamos, aunque no haya sido así, el título es una auténtica gozada. Y vamos, mira bastante al pasado, a otros títulos de Mario a la hora de construir sus mecánicas. Se inspira bastante en ellos. Y vamos, le sale un título excelente. El modo de cuatro jugadores simultáneos también está muy bien implementado y es divertidísimo. O sea que vamos, que si tienes una Wii U, no tienes por qué estar triste, vamos, porque con juegos como este merece la pena conservarla. Alberto está por ahí que quería decir algo. A ver, venga. Joder, tengo ¿Qué una especie, quiere decir Albert? Tengo una especie, ¿habéis visto la película esta, coño? ¿La habéis visto? Bill Murray, el día de la marmota, que no se llama Atrapado en el Tiempo, es el día de la marmota. Creo que este podcast lo hemos repetido ya, que si GTA, que si Se vaya eso. llama la chapa. Pero resulta que en esta edición de GOTY, que no es la misma, resulta que ahora sí compiten los juegos de PC. Y cuando el PC entra en juego, pues acaba el tema del debate. Y como habéis visto en el vídeo de esta mañana, en el que, bueno, os he enseñado uno de mis Rampage significa matar a los cinco del otro equipo yo solo, ¿no? Eso es lo que dice en el vídeo que habéis visto esta mañana. No me costó mucho, pero le ha costado más a Arturo editarlo. Fantasma. ¿Cuál va a ser el juego del año? O sea, pero sí que es lo que dije en el análisis. O sea, una cosa es que ahora en 2013 queramos decir que el mejor juego de 2013, vale, genial. Es que es el del 2013, 2014, 2015, fue el del 2011, el del 2010 y lo lleva siendo desde hace 10 años desde el primer Dota. O sea, vamos a ver, estamos que sí, que el nuevo GTA mejora un poco las mecánicas del otro GTA y que BioShock, que la historia, que no sé qué, que es mejor, que Elizabeth, que ping, que pan, que pum. Fran, o sea, ¿tú sabes de qué estoy hablando con esto? O sea, tú sabes que aquí estamos hablando del nivel ese que alcanzó en su momento StarCraft o StarCraft 2. O sea, esto va un poco más allá, ya no es simplemente la historia muy buena o no sé qué, no. O sea, puro juego competitivo, a infinidad absoluta de horas, es que no sé por dónde empezar, o sea, gratuito, 100 personajes, el juego más jugado del momento en Steam, no sé, di tú, qué. Es que es el juego del año, es que es un juego perfecto, si ya lo dijimos en el análisis, se lo decía esta mañana, es que lleva un 10 por algo, es que es un juego perfecto, Es que perfecto, no tiene ningún fallo, o sea, ¿qué fallo tiene Dota 2? Bueno, fallo, ninguno, ninguno, lo hace perfecto, entonces, si lo que hace es perfecto, es juego del año. sí, realmente es que el Dota es el juego que te pone, ya no te hace falta ningún juego más. Es esa clase de título que puedes centrar toda tu vida lúdica alrededor de él. No a todo el mundo le gusta porque tiene su curva, tiene su, no solo la curva de dificultad, sino también la barrera de entrada, porque tienes que estar preparado para jugar contra con 5, mejor si tienes un grupo fijo, jugando con Team Speak, intentando mejorar, aguantando un poco bastante a la comunidad, porque todos sabemos que es un poco particular. Pero bueno, Arturo también lo mencionó. Arturo, me ha gustado mucho el vídeo de esta mañana también. Gracias. Yo creo que Sobre todo lo de ruso, lo de Give me Give mana. Me Mana, un clásico. Que es mucho más que un juego. Yo creo que lo recordaremos más que simplemente como este año, que jugarás el año que viene y seguirás jugando cuando hay otros juegos como The Last of Us. Bueno, pues que te lo pasas y ya está ahí. El año que viene, pues quedará en la memoria, pero no tanto. En cambio, el Dota es que va a ser el año que viene, el otro, el otro, el otro, y ha sido los anteriores alguien que haya estado jugando al Dota 1. Así que Y bueno, oye, Arturo, dime. ¿habrá algún día en el que alguien hable inglés en el Dota? Eh, Hombre, pregunto, ¿eh? Yo creo que más que hablar inglés todo el mundo va a acabar hablando ruso todo el mundo. ¡Es brutal! ¡Es brutal! ¿Cómo es eso posible? Pues que tú puedes elegir servidor y ahora han puesto para elegir idioma, aparte de zona geográfica, entonces puedes meterte en partidas que preferentemente sean en español y en inglés, por ejemplo. Y funciona bastante bien, con el matchmaking también que han implementado últimamente, o sea que siguen metiéndole cosillas y mejorando. ¡Enrique! Bueno, pues yo creo que después de esta chapa yo hubiera querido pillarme pues Castlevania Lords of Shadow 2, pero está feo eso de coger un GOTY de un juego que todavía no ha salido. Así que me he terminado quedando con GTA V, porque me parece que es una de los títulos mayúsculos. Bien, es cierto que se trata, como decía Albert, de una licencia recurrente en esto de cada, pero no tan recurrente, porque hasta cada 3-4 años es cuando sacan un juego. Y como bien ha dicho Relaño, es un título que entremezcla absolutamente todo, todo lo que ha hecho muy bien Rockstar en juegos de forma independiente lo ha agitado dentro de una misma coctelera y ha parido uno de los títulos pues más amplio, más abierto y más versátiles en lo que respecta a jugabilidad en todo lo que va de año. Que si la trama madura con tres personajes por uno, yo creo que casi que por primera vez tenemos una trama y un guión que merece la pena disfrutar en un Grand Theft Auto. Recordemos que antes los guiones de los GTA pues resultaban, menos el del 4, resultaban bastante, no simplones, pero sí llenos de clichés y demás. Y en este juego, tanto Trevor como Franklin, pues como Michael, van marcando una pauta que el jugador sigue atento y que el jugador va desgranando en base a los diferentes golpes, que son otras de las grandes innovaciones. Así que yo, como juego del año, no me cabe la menor duda y es un juego que voy a disfrutar de nuevo ahora en mis vacaciones. Así que GTA V for the win. Oye, y premio al personaje del año para Trevor, ¿eh? Trevor, pero Trevor cabeza, es tremendo, vamos, tremendo. Bueno, yo he votado otro año más un juego un poco más pequeño. Pequeño, digo, por bueno, luchando contra los mastodontes estos que estáis mencionando, ¿no? Juegos triple A con unas inversiones brutales, evidentemente es otra cosa. Pero yo creo que el que lo haya probado, y el que probase también Origins, ¿no? Lo que pasa es que este Legends va un paso más allá todavía, ¿sabe por qué lo he votado? Al margen del tufillo retro que tiene, como es lógico, un juego en dos dimensiones, como este, digo que el juego está muy muy bien hecho. Ubisoft ha conseguido con el, ¿cómo se llama esto? UbiArt, ¿no? El motor este que han creado esta gente. Pero UbiArt, UbiArt. Sí. Pues pero no lo usa en Legend, ¿eh? Es para los juegos en puramente 2D. Porque dime, Fran, dale. No, solamente ese apunte, que no es UbiArt. UbiArt solamente para los juegos que sean como Origin, que son pintados. ¿No lo usan para Assassin's Creed en Xbox 360? No, yo decía que al margen de eso, que bueno, esta gente ya se especializa en hacer este tipo de juego, creo que lo bordan, ¿no? Y lo bueno de Legend, más allá de la estética, que yo creo que el que lo haya comprobado, como digo, sabe de qué hablo, es que el juego es brutalmente grande. O sea, más allá de lo que se puede hacer, que eso es un desarrollo por las fases, ¿no? Y por cómo plantean las diferentes fases dependiendo de los mundos, los retos y eso, es que el juego está constantemente ofreciendo, sobre todo con la conexión esta, ¿no? Online, está constantemente ofreciendo retos, competir en la prueba del día, la prueba de la semana, ir batiendo tu propio reto una y otra vez, y yo creo que eso es lo que realmente hace el juego enorme, ¿no? Es que no se acaba, o sea, realmente tú lo puedes terminar, lo que viene siendo el desarrollo normal del título, sus fases y tal. Y después te sigue ofreciendo retos y posibilidades para seguir dándole caña. Eso por un lado, ¿no? Y por eso yo creo que se merecía el voto. Y luego, brevemente, más que defenderlo, no va a hacer falta mucho, yo creo que por lo que estoy leyendo en Twitter y ahora mismo en los comentarios del vídeo del GOTY y tal, da la sensación de que la gente está muy con The Last of Us también. Es verdad que se puede hablar mucho bueno, también algunas cosas que no lo son tanto. Pero yo creo que el juego, si la gente está tan a su favor, es porque, y creo en mi opinión, ahora diréis lo que pensáis vosotros, y si queréis rajar, pues también es el momento, ¿no? Aunque yo creo que es seguramente de los que este año merecen optar al título. Digo, es la personalidad que tiene, brutal. Vale que bebe de clichés también del cine e incluso del videojuego, pero consigue una personalidad, los dos personajes tienen un carisma especial y hacen migas la mar de bien. Y más allá del desarrollo, que puede ser en algún momento puntual algo repetitivo, con el tema de los zombies o los infectados o como se llamen estos y la variedad, que tampoco es que sea mucha, incluso en algún momento del argumento, pues puede que el nivel de la acción baje, ¿no? Y tal. Yo creo que el juego tiene tantísima personalidad y está tan bien hecho que que por eso está ahí y por eso la gente le está apoyando. En fin, si queréis decir algo. No, para mí el mejor de Naughty Dog hasta la fecha, Juan. O sea, ni Uncharted 2 ni nada. Para mí el título le ha quedado redondo. Y vamos, también es la primera vez, digamos, que Naughty Dog se pone seria con un juego, ¿no? Porque con Uncharted hemos tenido, digamos, aventura, algo de risa, con Jagan Duster y con Crash Bandicoot. Tuvimos plataformas, algo de acción, los muñequitos y todo esto, pero digamos que en lo que se refiere a poner una ambientación sobre la mesa, una ambientación más seria, más oscura, un juego más adulto, ¿no? Se podría decir, con The Last of Us, pues han hecho un título excelente. Y también me quedo con el doblaje, ¿no? Yo creo que también habría que destacarlo, que no lo hacemos muchas veces, no solemos valorar lo que tenemos cuando un juego es doblado al castellano de la manera excelente en lo que ha sido doblado este, y para mí es un punto más a su favor, así que te metas todavía más dentro de la aventura, ¿no? Sí, ¿no? En ese sentido también es verdad que está, pues, al nivel del juego, ¿no? Raya un altísimo nivel el producto final. Y bueno, ya te digo, yo voté a Rayman Legends un poco por la vena nostálgica en cuanto a las dos dimensiones, el plataformeo y todo eso, que me encanta, pero podía haber votado tranquilamente a The Last of Us porque es que como experiencia de principio a fin es redondo, ¿no? Argumentalmente está muy bien y ya te digo, la relación de los dos personajes es tremendísima, ¿no? La estética minimalista en algunos puntos de la aventura, la música de Santa Olaya que es increíble, en fin, no sé, todo está muy bien. Bueno, pues salvo que alguien quiera apuntar alguna cosa, vamos a ir cediendo el testigo a los mensajes. Albert, me imagino que hay cositas por ahí que leer. Joder, me haces trabajar cuando estoy soltando un cuote, pues ahora te quedas sin cuote. Vas a quedar ahora mismo sin cuote, pero joder, macho, claro, es que no me ha dejado. Mucho mensaje hay, así que vamos a repasar los más destacados. Mira, nos decía a PC Jugones que BioShock Infinite me parece un juego genial, pero dentro de los BioShock me quedo con el primero, y que Dota increíble, respondiendo a lo que decía yo y lo que decía Mote al principio. A Jeff dice que creo que lo más honorable de este año ha sido The Last of Us, Rayman Legends y Bravely Default. Tienen cosas que hacían falta. Rocket Brothers se queda tal cual, con Last of Us, sin argumento ni nada. Dice que es GOTY y se acabó. Castolo, pues a mí Last of Us dice que no le fascinó mucho. Se me hizo repetitivo y hasta me parece que le sobran unas horas a la historia. Tengo que decirte, Castolo, que si alguien te dice que no, yo pienso algo parecido a ti. Xavier Godoval, me quedo con GTA V como GOTY y en segundo lugar The Last of Us. Muchos The Last of Us, pero gamer igual. Last of Us es sin duda el mejor juego del año, maravilloso, y con horas más que suficientes, cosa que muchas veces se echan falta. Stormtrooper Gamer dice que GTA V, Francisco Ledesma dice que Bravely Default Old School, Bravely Default Old School, a ver si Square vuelve a ser Square. Joder, esto de las comas, me hago un lío. Petres Luga dice que GOTY claramente para Bravely también, juego inspirado en juegos de consolas retro, cualquier tiempo pasado fue mejor. Daniel Sánchez, cuando me acabe la docenita que tengo pendiente, os cuento, pero me quedo con GTA V. Tienen cosas impensables para esta generación. Miguel Posá dice que me quedo con GTA V, pero ha tenido mucha competencia de calidad. The Last of Us, Bioshock Infinite y Mayo 3 The Wall. José Luis González dice que claramente Dota 2. Mercurio Fernández dice que, hombre, Dota 2, es que es el mejor juego de la historia. Rodolfo Rodríguez también cree que, pese a que Monte no sepa de idiomas, que Dota 2 es el mejor juego del año. Decimos un nombre, yo qué sé. Antonio Machín también cree que Dota 2 es el mejor juego del año. Así que bueno, yo creo que el ganador está claro, ¿no? Pues sí. Buen intento. ¿No? Sí, ¿no? Está muy claro. Sí. No ha colado. Está muy claro. Veremos cuál es el recuento al final, pero desde luego lo que yo decía, ¿no? Parece que la gente está muy, muy con Naughty y veremos si se confirma al final o cuando la gente se ponga a votar, pues la cosa cambia. En fin, chicos, esto era un poco el planteamiento que queríamos hacer del GOTY de este año, repasar los que hemos votado, destacar algún otro que creemos también deber estar ahí en la puja y oíros a vosotros, oleros más bien, esperando ya que se produzca el anuncio oficial. Fran, ¿esto cuándo va a pasar? Esto pasará el viernes. Bien. Pues hasta entonces la gente puede seguir votando, ¿no? ¿Hasta cuándo está abierto el tema para que haya ahí votos a Tutiplen? Si no recuerdo mal, era a partir del jueves a las 3 de la tarde. Ok, pues eso. Con ese apunte que nos da Fran, lo dejamos el tema GOTY hasta que se desvele el misterio y ahora sí, Nos ponemos nostálgicos, que nos gusta, ¿eh? Más la nostalgia que un tonto un lápiz. Y el primero de los protagonistas de hoy es, como decía, la que fue última consola de Sega, el último sistema que desarrollaron. Y que yo creo que mucha gente, incluido yo y seguramente todos los que estamos aquí, me da. Tenemos un muy buen recuerdo, de él. Hablo de Dreamcast, una consola, ahora entraremos en detalles, ¿no? Y detallitos jugosos de su historia, su desarrollo y demás. Digo, una consola que estaba llamada a competir en la época de PlayStation 2 con Sony, que ya tenía un hueco hecho en el mercado de forma, pues yo creo que bastante sólida, y con los anuncios, aunque a la postre eso acabaría también costándole yo creo que la vida a la consola, de Xbox, primera consola de Microsoft, y de GameCube. Ese es un poco el contexto. Así que no sé quién quiere hacer un poco retrospectiva, ¿no? Podemos ir turnando, pero por no rajar aquí tampoco mucho. A ver, Relaño, si te hace un poco el testigo, hablamos un poquito del origen de esto y luego vamos dándole pie a Fran también. En fin, todos contamos un poco de nuestras experiencias con Dreamcast, ¿o qué? Pues venga, vamos a ello. Tenemos con Dreamcast la última consola de Sega, aunque tal y como tú dices, sería mejor ponernos antes en antecedentes, ¿no? O sea, a principios de los 90, Sega consiguió con Mega Drive, su consola de 16-bit, plantarle cara a Nintendo, algo que no había sucedido desde los tiempos de la NES, ¿no? En los mercados americanos y europeos sobre todo, porque en el japonés no pudo hacer nada, pero ahí consiguió echar raíces con su consola y bueno, digamos que a partir de ahí se volvió quizás demasiado conservadora, ¿no? Tenía una buena base de usuarios instalada y quería conservarlos, quería que esos usuarios sintieran su Mega Drive como una consola incluso renovada, ¿no? O sea, respecto a Super Nintendo, tecnológicamente hablando, no iba muy a la par, así que empezaron a sacar esos periféricos en Mega CD para darle capacidad de introducción de CD y el Mega 32X para, digamos, transformar la consola en una suerte de máquina de 32 bits, pero vamos, ninguno de los dos le salió nada bien. Esos fueron sus dos primeros fracasos, luego llegó Saturn, su consola de 32 bits ya, digamos, pura, pero por desgracia entró ya ahí Sony con su primera PlayStation y vamos, Sega se volvió a pegar el batacazo. Saturn a la hora de manejar entornos bidimensionales era muy buena, pero para entornos poligonales ya no lo era tanto, algo que era mucho mejor la máquina de Sony, era lo que estaba de moda y vamos, al final creo que se vendieron unas 16 millones de unidades o por ahí a nivel global. Así que Sega no tuvo más remedio que abandonar su Saturn allá por el 98 y lanzarse de cabeza al que sería su último proyecto, ¿verdad? Esta Dreamcast, una consola de 128 bits, una consola adelantada a su tiempo, yo diría que fue una consola pionera a todos los niveles. Se lanzó en Japón a finales del 98 y vamos, ahí están cosas como la conexión online, fue la primera consola en permitir partidas online con ese primer juego que fue el Chuchu Rocket, ¿no? Luego tuvo títulos muy originales como pueden ser Jesse Radio, como puede ser Crazy Daisy. También tuvo aquel Shenmue magnífico, colosal, que también le acabó costando bastante dinero y fue una de las razones que hicieron que no tuviera más remedio que convertirse en Sir Party. Pero vamos, ya te digo, Dreamcast, Juan, una consola con una vida muy breve, se discontinuó ya por el 2001, creo recordar, ya se anunció que dejaba el asunto y que se pasaba a Sir Party. Luego estuvo algún tiempo más, ¿no? Duró un poquillo más la máquina, tuvo juegos buenísimos que sin duda lo repasaremos y una consola para la historia, aunque no lograra tampoco triunfar. Creo que vendió más o menos lo que Saturn, unos 17 millones de unidades a nivel global. Relaño, yo creo que la clave, no sé si alguien quiere apuntar algo más, pero creo que la clave la has dado tú con la frase esa que te he tuiteado, que es que fue una consola adelantada a su tiempo. O digamos, creo que el problema de Dreamcast fue, por un lado, obviamente, la mala fama que arrastraba Sega de lo que supuso Saturn. Si no recuerdo mal, que alguien me corrija, pero creo que en tierras japonesas, en la propia consola, no había el logo de Sega. Huyeron de eso, huyeron ellos. Directamente no querían que se les asociase. Verdad, correcto. Sí. Y además, creo que es en una época en la que en 32, 64 bits ya lo habíamos visto todo. Pero claro, era la moda, era PlayStation. Se sabía que en no muy tardar iba a caer el bicharraco que era Play 2. o que se suponía que iba a ser, pese a que luego el tiempo ha demostrado que técnicamente había cosas de Dreamcast que eran muy superiores a PlayStation 2, de entrada a la memoria de vídeo, y yo creo que apareció aquello, no había empezado la nueva generación, pero la otra ya estaba muy instalada y era como meterte en un tinglado del que, hostia, dentro de poco me saldrá otra que quizá será mejor, más famosa, una marca más que ahora mismo me transmite mayor confianza. Y creo que fue eso, que salió en una época desacertada, pienso yo. Sí, es curioso, ahora que está tan, pues no sé cómo decirte, se estudia tanto el tema del momento estratégico del lanzamiento de una consola y tal, hemos hablado de lo oportuno de Nintendo en sus lanzamientos últimos, ¿no? Adelantándose a los movimientos de los demás, siempre yendo un poco a su bola. Yo creo que Nintendo todavía conserva aquel tufillo clásico, ¿no? De aquella época y todavía un poco a su bola. Pues eso, haciendo un poco lo que se hacía entonces. Digo que el adelantarse, yo creo, en el lanzamiento a las otras consolas le pudo servir para, durante los primeros momentos, pues eso, como decía antes Relaño, hacerse un hueco casi que interesante, incluso exitoso. Al principio yo creo que Sega se jactaba, ¿no?, de lo que habían vendido en los primeros momentos iniciales de la consola, pero después eso a la larga le perjudicó, sobre todo porque PlayStation 2, no sé si alguien lo apuntará por ahí, apostó por el formato del DVD y el CD-ROM este que tenía Dreamcast. Yo no digo que para los juegos se quedase corto, que seguramente también, pero de cara a meterla en el salón de casa compitiendo con PlayStation 2 estaba la cosa un poco vendida de antemano, ¿no? Y además es que realmente pasó muy poco tiempo desde un lanzamiento de una a la otra, quizá un año o algo así, ¿no? Bueno, de todos modos, recuerda que PlayStation 2 se vendió sola con lo del DVD, ¿no? Bueno, exactamente, a eso me refería, sí. Se vendió, digamos, convenció a mucha gente que no sabía de nada de una consola poniendo un DVD en el salón, porque en ese mismo momento un reproductor de DVD casi costaba lo mismo que una PlayStation 2, ¿no? En cualquier caso, creo que Dreamcast fue una consola adelantada a su tiempo. Lo que pasa es que a veces eso se paga. Tú puedes tener una consola que salga antes que las demás, pero con una consola adelantada a su tiempo, ya te digo, favoreciendo... Caray, fue la primera que apostó por internet. PlayStation 2, recordemos que es de noviembre de 2000, si no recuerdo mal, y toda la vida de PlayStation 2 no se supo nada de internet. Lo más que se supo de internet fue con Socom. ¿Vale? Ojo, Y con Final Fantasy XI. Y con Final Fantasy XI, terribles los dos, con un modem aparte, escandaloso, que sea una conexión, bah, terrible, ¿no? Era bastante triste, ¿no? Y yo, si tengo que por qué recordar algo a Dreamcast, es por dos cosas. Una, por su mando, que me pareció instacómodo, ¿sabes? Especialmente porque veníamos de unos mandos bastante incómodos, y a mí el mando de Dreamcast me gustó mucho. Y después, por traer la auténtica... Super Nintendo trajo Street Fighter, que fue una gran conversión, pero para mí la mejor conversión que he vivido hasta el momento fue Virtua Tennis, en la recreativa. Yo nunca he jugado a un juego que dé tanto con tan poco, con dos botoncitos, a lo mejor Tetris, ¿vale? Pero por todo lo demás, después Virtua Tennis, ¿verdad?, ha ido perdiendo con el tiempo. Si lo miráis, a la larga es un formato que ¿qué diferencia hay entre Virtua Tennis 1 y Virtua Tennis 15, el de ahora? Da igual. No mucha, realmente, ¿no? Tenía más gracia en su momento. Y Dreamcast trajo esto, trajo Virtua Tennis a casa. Y fue brutal. Virtua Tennis fue un vendeconsolas. Para mí, lamentablemente no vendió muchas, pero fue un vendeconsolas. Y creo que tuvo mala suerte. O sea, fue... tuvo mala suerte, o sea, fue un caso que pongo de mal timing a la hora de sacar una consola, porque realmente lo tenía todo para triunfar. Tenía el apoyo, tenía los juegos y tenía el hardware. Y tuvo simplemente que se cruzó en la guerra sin querer entre Nintendo y Sony, donde Sony quiso ganar a cualquier precio y al final acabó ganando. Así que tampoco en aquella época no había mucha guerra, Mote, porque Nintendo también lo pasó mal. Digamos que Sony tenía ahí prácticamente casi un monopolio con su PlayStation y eso es lo que pasó. Vamos, al principio Dreamcast vendió bastante bien. En el momento de su lanzamiento, tanto japonés como europeo y norteamericano, no tampoco para tirar cohetes, pero vendía bastante bien hasta que salió PlayStation 2. Cuando salió PlayStation 2, las ventas de Dreamcast es que cayeron en picado. Venían ya del éxito de PlayStation y vamos, la gente, casi todos esperaron a comprarse una PS2. Sobre todo también lo que habéis dicho, el boom del DVD tuvo muchísimo que ver. Dreamcast no... no pudo tener DVD al principio, entre otras cosas porque era un formato demasiado novedoso, porque la consola entonces el precio se iba a ir a encarecer demasiado. Y fijaros que incluso en los últimos meses de vida, digamos, de la consola de apoyo por parte de Sega, la compañía nipona se planteó lanzar un periférico para un lector de DVD, digamos, para, no sé, para tratar de coger algo de ese mercado que se lo estaba quedando PS2 prácticamente entero. Y ese proyecto fue uno más de los que se quedaron en la estacada, porque, vamos, ya os digo, allá por el 2001 Sega estaba asfixiada económicamente. Lo de Shenmue le costó bastante. En su momento fue el juego más caro de la historia, y no vendieron ni mucho menos lo suficiente ni siquiera para cubrir costes. O sea que vamos, era la crónica de una muerte anunciada. Enrique. Bueno, varias cosas. La primera, que habéis hablado de una consola adelantada a su tiempo, y efectivamente era una consola que apostaba pues, por una conectividad online que no se veía la competencia. Con un sistema... ¿Qué te parece, tío? A ver. ¿Qué te va, Enrique? ¿Qué te va? Eso. Se está conectando con el 56K de la Play, con el, con el Socom. Y el micro del Socom, por cierto, una cosa tengo que decir, me duró muchos años el micro del Socom, las cosas como son. Algo bueno tiene que tener, Mote. Bueno, Enrique, no te oímos bien, así que ahora retomas la opinión. Espérate un segundito, macho, que no te oímos. Bueno, a ver, estaba intentando, Enrique, comentar una cosa, ahora lo retoma. Y yo no sé si alguien quiere comentar alguna cosa mientras tanto. Fran, tú estabas ahí pendiente de salir también, va. Sí, a mí, más que lo que digamos que fuera una máquina adelantada a su tiempo y tal, a mí lo que Dreamcast es la última gran consola arcade que tenemos, la última, sí, que introduzco una que tenía esa relación íntima que tenían las consolas de Sega con lo que eran las recreativas. Creo que, bueno, esto es algo que ha sido una constante en la vida de las consolas de Sega. Mega Drive en particular vivía de muchas veces de los juegos que había en los arcades, de los que hacía Sega en los arcades. Saturn también tenía, bueno, ya sabéis, Virtua Fighter, Daytona, y Dreamcast tenía una relación muy estrecha con la recreativa, aunque ya no era lo mismo que había en los 90, pero tenía esa relación muy estrecha, la última, por el tema de lo que era Naomi. Era, digamos, la arquitectura de una de recreativa, que era, al parecer, pues era bastante barata y era cómoda y se ajustó bastante, y eso, las máquinas recreativas que tenían, estaban basadas en Naomi, tenían una conversión muy fácil a Dreamcast. Y de hecho, si os dais cuenta, el primer gran juego, que además salió nada más salir la consola, que nada, yo lo recuerdo como si fuera ayer, porque me la compré el primer día aquí en España, y me la compré Dreamcast con Soul Calibur. Para mí es el juego... Oh, ¡Qué grande! Pero era tremendo, era así, era esa sensación de decir, estoy jugando a una recreativa en mi casa y sin cortapisa y sin decir, no, por ejemplo, como Daytona en Saturn, que sí, era una buena conversión, pero no era exactamente. Y a una versión muy mejorada con respecto a la recreativa, Fran. Exacto, con mucho extra, es decir, te salía mucho más a cuenta jugar a Soul Calibur. Creo que además que fue el momento de decir que quizás es por un punto. Por un lado es positivo, pero por otro lado quizás es negativo, porque ya empezamos a darnos cuenta de que lo que había en las recreativas ya no era ese digamos, esa cima inalcanzable de que no podías jugarlo con eso en casa. No, ya estamos viendo que no, que Virtua Tennis, que Virtual Fighter, el 3, que Soul Calibur, era lo mismo. Tenían lo mismo que tenían en las recreativas, lo tenía en la casa. Yo creo que ese fue un momento ya clave. Pero bueno, y luego te ponen a repasar el catálogo de la consola y dices, es un catálogo muy, muy arcade, muy, muy íntimamente ligado a lo que es la experiencia recreativa. Tenemos, por ejemplo, de moneda, pero te ahorraba monedas. Me ahorrábamos, ostras, vaya, tenía una conversión perfecta de, si no recuerdo mal, de, bueno, a ver, sí, a menos que me equivoque, creo que es prácticamente perfecta de Street Fighter 3, que es para mí es el juego que más he jugado en la consola. A mí, Street Fighter 3 me vuelve loco. Solamente por lo... Ya siempre lo comento que no soy un gran jugador de juegos de lucha. Me gusta mucho jugarlos, pero no soy competitivo ni tal. pero solamente por ver los gráficos, por ver las animaciones. Es que es un juego que se disfruta, que llevo años disfrutando y creo que no me cansaré nunca. Y llevamos mirándolo, pues tenemos una gran cantidad de juegos arcade, tenemos juegos de lucha, tenemos los juegos de Capcom, tenemos el Project Skull, tenemos varias conversiones de juegos de lucha. Bueno, por ejemplo, también un detalle que también me gustaría apuntar, que tenemos un buen juego de... Bueno, Sonic Adventure no es un juego que le gusta a todo el mundo y tiene sus debilidades y sus partes más flojas, pero se echaba en falta eso, que Sega tirase Sonic y tuviéramos un Sonic que la verdad es que lucía muy, muy bien. Pero y tenía... El último gran Sonic, Fran. Sí, Fran en su momento. Ese y el 2 también, brutales. Sí, sí, aunque hay gente que no, hay unas partes que no le gusta, porque también empezaron con el tema de los amigos y jugaban de manera diferente y tal, pero tenían momentos muy buenos y la verdad es que sí, es verdad que son, que ya era hora. Y luego, por ejemplo, bueno, yo ya lo habéis comentado, Shenmue, yo recuerdo en particular Shenmue 2, jugué seguido, tuve la suerte de que me las compré los dos y pues menuda pasta te debiste dejar, porque no era barato precisamente Shenmue. Pues lo compré, lo conseguí en una tienda de segunda mano, el Shenmue 2, tenía el Shenmue 1 y lo tenía pendiente de jugar y conseguí el Shenmue 2 y pude jugar a los dos. Nada, terminé el Shenmue y me puse el 2 directamente. Y me acuerdo, siempre me olvidaré cuando llegué a China, cuando llega al puerto y suena la música y se empieza a lo que es un juego tan inmersivo que te mete tanto, tiene mucha, a ver, hay gente que no le gusta porque tiene, es verdad que tiene mucha mucho de entretenimiento, de cosas que a lo mejor parecen superfluas, pero a mí no me... Oh, por ejemplo, el tema, me acuerdo en Shenmue 1, el tema del carro, cuando pillaba un trabajo en el puerto y ibas llevando cajas con un carrito. Pues a mí eso, te digo, todo el mundo lo odia y a mí eso me encantaba porque para mí le daba realismo. Le daba credibilidad al juego, me creía que estaba en la vida y la vida no solamente llevando cosas por el puerto. Exactamente, me creía que estaba en la vida de Río y para mí funcionaba muy bien. Y luego ya te digo, con el 2, cuando ya estaba en China, esa sensación de gran aventura, de que estoy en un país que no conozco, de que no sé por dónde empezar, tengo que buscarme la vida. Es decir, hemos visto muchos juegos Zandbo desde que salió los Shenmue, pero esta capacidad de inmersión que tienen, a mí no se me olvida. Ah, y por cierto, no quiero que se nos olvide mencionar lo que es la revolución, que fue Phantasy Star Online, que hay mucha gente, yo no tuve la suerte de jugarlo, pero hay mucha gente que lo tiene como en un pedestal, que fue su gran juego de Dreamcast. Incluso hay gente que creo que hay servidores todavía por ahí funcionando. Enrique, dale. A ver si te... A ver si ahora un ataque terrorista no acaba con mi conexión al programa. Bueno, lo que decía, que básicamente habías hablado de Dreamcast como una tecnología pionera. Y en este caso sí que lo era. Y me gustaría recordar que tras Dreamcast, en parte, se encontraba Peter Moore. Una personalidad de la industria que inmediatamente después de la debacle de Sega pasó a formar parte del equipo de Microsoft para la primera Xbox, y en esta consola dejó impresa pues bastantes huellas de lo que venía siendo Dreamcast, eso por un lado. Y por otro también el tema de la piratería, que parece que nos lo estamos dejando, pero lo simple y sencillo y banal que era desbloquear la seguridad de la consola para cargar copias de seguridad, también afectó mucho, muy muy mucho, a que la desarrolladora dejara apoyar la máquina. Se queda. Se fue. No has llegado. Retomando lo que decía Enrique del tema de la piratería. Apoyo tenía... más de Sega. Nada, Enrique, no te oímos. Dale tú. No, que siguiendo, recupero lo que mencionaba Enrique. Tenía un lado bueno, entre comillas. Que la piratería era súper descarada, era bastante fácil bajarla, pero por lo menos lo que era romper la protección regional de la consola era muy fácil. Le ponías un disco y ya podías cargar juegos japoneses. Yo, por ejemplo, me compré Ikaruga, original japonés. Que, ¡qué grande! Que es un juegazo. Es otro el último gran juego de naves. Hombre, no, yo no diría tanto. Han salido juegos muy buenos de Cave en los últimos años para 360 y tal. Pero es un juego fantástico. Yo ya os digo, lo importé de Japón y tenía pues eso, el disco este. Yo no pirateaba, a mí no, yo lo confieso que no pirateo nunca, no me gusta. Pero todo lo que sea romper protección regional de la consola me apuntó rápidamente. Y sobre todo por una consola como Dreamcast, que tenía juegos japoneses bastante interesantes. Bueno, yo quería decir también un par de cosas antes de que se me olvide. Al hilo de lo que decías, Fran, de Phantasy Star Online y tal, y de los muy poquitos juegos que aquí llegaron con la funcionalidad del tema del modem y toda esta historia, Chuchurroque, que decía antes también Relaño, y que nos mandaban por correo, yo me acuerdo que lo regalaba Sega, te llegaba el buzón, estaba ahí siempre pendiente a ver si llegaba. En fin, decía que fueron muy pocos, se pueden contar con los dedos de una mano seguramente, pero es que cuando te acercas al mercado japonés, al margen de que ahí salieron muchos más títulos, ¿no? Y ves que había cosas como ese, pues, Street Fighter, Super Street Fighter, ¿no? Grandmaster Challenge con el matchmaking y tal, y otra serie de cosas que sí que hicieron uso de la consola y de esa función con la que se nos metió un poco la burra, aquello de hasta, no sé cómo era el eslogan, ¿no? Hasta 6.000 millones de jugadores, en fin, no sé cómo era la historia. Pues un poco de lástima de que al final aquí, como suele pasar o solía pasar más bien en aquella época, ahora no tanto, se nos escapase el asunto, ¿no? Y luego, rápidamente, no me quiero olvidar tampoco, hablabas del Sony, del Visual Memory, ¿no? De la tarjeta de memoria esta que traía la consola, que se insertaba en el mando como un add-on ahí extraño para guardar partidas, y no solo eso, sino que traía una pantallita bastante ramplona y tal, pero con la que se interactuaba, es una especie de cosa muy, muy, muy primigenia de lo que hoy podemos ver en otros sistemas, ¿no? Esa no sé, no lo voy a llamar juego asincrónico, ni mucho menos, pero esa doble pantalla, ¿no? Con esos píxeles tan, tan curiosos, era casi como de estas de tinta, ¿no? O sea, una pantallita muy, muy simple, tipo, no sé, no calculadora, pero algo así. Incluso algún jueguecillo había para jugar a la Visual Memory luego, al margen de lo que se pudiese hacer con otros juegos en la consola. Y tenían modos, podías criar, me acuerdo que podías criar... En el Sony Adventure podías criar los chao. Sí, sí. Hay una cosa que me gustaría destacar, que yo creo que por el hecho de que la consola siga siendo recordada, valorada y querida, si os fijáis, el catálogo es muy, muy fresco, tiene juegos muy variados, tiene juegos muy curiosos, tiene un poco el espíritu eso que siempre se ha venido asociado a Sega, que es lo que se le dice los cielos azules. Es decir, ese juego muy colorido, muy con mares, con mucho color, con mucha imaginación. Tenemos, por ejemplo, Samba de Amigo, que era un juego. Yo no lo pude disfrutar con Maraca y tal, pero es un juego que mucha gente le encanta. Tenemos, por ejemplo, Space Channel 5, Frank. Space Channel 5. ¡Buenísimo! También. Otro, tenía también, si no recuerdo mal, tenía bastante juegos de... Eso me lo podrás decir tú, Sergi, que eres más entendido. De juegos de baile, puede ser. Tenía unos cuantos, ¿verdad? Tenía... Bueno, yo lo que es cierto es que yo los juegos de baile los jugué todos en PlayStation 2 porque me pude traer las alfombras y esas cosas, ¿sabes? Claro, lógico. Luego Play 2 dominó. No me quiero olvidar tampoco de Skies of Arcadia. No tuvo Dreamcast demasiados juegos de rol. Square Enix, si no recuerdo mal, no hizo nada para ella. Y bueno, pero es que Skies of Arcadia es un juego fantástico. Yo creo que mucha gente cuando recuerda la consola lo tiene como uno de los grandes juegos de rol de su vida, porque tiene, bueno, por personajes, por cómo está construido el mundo, por el tema también de la mecánica, la idea también es atractiva, eso de ir con un barco flotante en plan pirata por el mundo, la verdad es que a la gente le gusta. Fue una de mis primeras compras por eBay, no diré más. Skies of Arcadia, ¿eh? O sea que sí. Era un juego que se buscaba mucho de segunda mano y yo lo encontré ya más baratito. Pues nada, pues ya, fíjate el juegazo. Y no, pues eso, que es destacable, que tiene un catálogo súper interesante, súper fresco, ya como hemos mencionado, muy, muy arcade, muy de jugarlo cuando quiera y así y disfrutarlo en el momento. Y bueno, y sobre el final de la consola, yo creo que también, creo que no lo hemos mencionado, creo que había un factor clave, más allá de que lo dominara, que PlayStation dominara, que las ventas cayeran, lo importante el problema es que Sega no pudo aguantar, porque no, el Sega tenía problemas financieros, y a lo mejor en condiciones normales, pues mira, a lo mejor hubieran podido aguantar, hubieran podido pasar de ciclo, o intentar apoyarlo de algún modo, pero el problema Es que se quedaron sin dinero. O sea, sí, o te... ¿La mató Saturn o no? Sí, yo creo que es que venía tocada. Es que si a menos que Dreamcast hubiera sido un gran éxito de principio, si no podían, no podían competir, no podían tampoco tenerla así en plan de apoyo, intentarlo poco a poco y nada, tenía que hacer un éxito, tenía que vender fuerte, tenía que hacerlo desde el primer momento. En cuanto a que apareció Play 2, las ventas bajaron, Sega no tenía el músculo financiero, no, por ejemplo, lo que le puede pasar, tampoco tenía otra consola de apoyo. Por ejemplo, Nintendo ahora vemos que la está pasando mal con Wii U, pero tiene muy fuerte 3DS y tiene una situación financiera muy buena, que tiene una cantidad de dinero almacenado, lo que se dice, lo que es el War Chest, el cofre de guerra. El Nintendo puede aguantar carro, bueno, puede aguantar lo que quiera, tiene mucho fondo, pero Sega no lo tenía. Entonces, cuando no tuvo más remedio y cuando veían que incluso iba a amenazar la propia existencia de la compañía, pues tuvieron que tomar esa decisión tan complicada. Y nada, pues la verdad es que al principio parecía, como siempre, cuando no hacen la consola, pues parecía que al principio que lo tenían bastante, empezaron muy fuerte. Yo me acuerdo, por ejemplo, este que promocionaron mucho, que tenían un Resident Evil exclusivo, que era, os acordáis, que es Code Verónica. Eso que ha puesto precisamente Juan en el chat interno, que no se lo pisemos. Ese mismo que le acaba de pisar. Bien, bien, dale, caña, Fran, dale. Lo siento, no, solo mencionarlo, no lo estaba viendo, perdona. Nada, solamente, tranquilo, comentarlo. Te dejo paso, coméntalo. No, yo voy rápido, iba a acordarme precisamente del Code Verónica porque es uno de los grandes juegos que disfruté la consola. Digo de verdad, porque es verdad que la consola era muy arcade y había mucho de lo que tirar que habíamos estado jugando en los recreativos, pero esto... Como juego al margen de ese universo arcade, digo, para mí fue un bombazo, ¿no? Venir de jugar a los Resident Evil de PlayStation y verte esto. Además, con aquellos escenarios que tenían el espíritu de los clásicos, pero que estaban hechos con polígonos y cambiaban ligeramente el plano, en fin, todo eso. A mí me encantó. Muy rápido, antes de que Relaño también quería saltar, yo quiero también destacar Red, que es un juego tremendísimo. Ah, sí, tremendo, tremendo. Muy recordado, porque además el juego es muy personal. Y que si tenías una copa de más, no podía, era imposible. Tú dices una copa, pero valen otras cosas. Sí, sí, muy, muy psicodélico, sí, sí. Y dos cositas más muy rápidas. Con respecto a esto que hablamos precisamente del tema arcade y de lo que era la consola adelantada a su tiempo, yo creo que hasta ese momento no habíamos disfrutado aquí, en este territorio, de consolas 60 Hz. O sea, consolas que respetaban todo el frame rate de los originales y demás. Dreamcast, a mi memoria, fue la primera. Eso por un lado, que fue un impacto brutal, ver los juegos cómo se movían, con qué fluidez y todo eso. Y por último, que la consola realmente murió de forma oficial en el 2001, lo que viene siendo el stop en la producción. Pero es que después esta consola ha tenido un legado de gente desarrollando para ella de forma, pues eso, fuera ya un poco de la línea comercial, de muchos años. O sea, hasta hace 4 días en Japón seguían apareciendo juegos que se podían conseguir por internet y que están a muy buen nivel y siguen apareciendo. Siguen. Sí. Yo de hecho yo he comprado lo estaba comentando antes de empezar, que hay un juego que se llama Gun Lord, que es así un poco rollo Turrican, que está muy muy bien, y hay algunos juegos muy apañados. Hay un otro juego de rol que va a aparecer ahora, que es una conversión de un juego que han hecho recientemente para Mega Drive. Es decir, que son compañías que hacen, que bueno, son compañías independientes y que le hace ilusión esto de aparecer en consola, y lanzan juegos, por ejemplo, para Neo Geo o para Dreamcast. La verdad es que es muy curioso y sale, hay buenos títulos, no es que sean muchos, pero la verdad es que muy bien. Antes había apuntado, ¿no?, en qué cojeaba el catálogo de la consola. Se notaba que Squaresoft, porque sí, creo recordar que era Squaresoft todavía no había llegado la película de Final Fantasy, ¿no? Hacía falta Squaresoft, una Squaresoft ahí para los juegos de rol, aunque Dreamcast tuvo juegos bastante buenos. Y algo que también se echó en falta, pues el apoyo por parte de Electronic Arts que digamos que había ido codo con Sega desde los tiempos de Mega Drive. Pues cuando llegó Dreamcast, Electronic Arts dijo adiós muy buena y la consola no pudo disfrutar de sus títulos deportivos, aunque aún así tuvo recuerdos jugados muy buenos. El NBA 2K, NBA 2K, Claro. se vio en Dreamcast y vamos, pegó bastante fuerte y no se echó para nada de menos NBA Live. Y en cuanto a otros juegos de fútbol, si bien tenían un rollo más arcade que los FIFA al uso, pero vamos, también FIFA por aquella época era muy arcade, así que Dreamcast también tuvo muy, muy buenos juegos de fútbol. Pero vamos, yo sobre todo destaco del catálogo de la consola los juegos de lucha. Ya creo que has apuntado tú algo por ahí, Fran. Sobre todo Capcom se volcó con la consola de una manera espectacular. Hay juegos como Rival Skull 2 que han Vale. quedado como exclusivos de la United by consola. Fate era el título completo. Rival Schools United by Fate. Gran Sí, juego, ¿eh? no llegó a ser lanzado en otro sistema, pero vamos, yo si me tengo que quedar con uno, con el primer Capcom versus SNK, que también fue exclusivo de Dreamcast y vamos, para los aficionados a los juegos de lucha, que el género aún estaba en su año dorado, eso de poder enfrentar a Terry Bogard contra Ryu era un sueño húmedo que al fin vimos cumplido ahí y de una manera francamente espectacular. Y SNK también hacía sus buenos pinitos, aunque sus juegos no llegaban aquí, pero bueno, como era fácil adaptarte el bloqueo regional, ¿verdad? Tiene Dreamcast, para mí, la mejor conversión de KOF, no, tanto en el 98 como en el 99, las dos mejores conversiones las tiene la consola. O sea que para jugar a juegos de lucha, yo creo que fue la última gran consola. Cierto, apunte, Rival Schools salió también para PlayStation 2, ¿eh? El 2 no. Un Rival Schools, no recuerdo cuál. El 1 para Sí, PS1 y el luego 1. salió una especie de expansión del 1, pero lo que es el 2 solo ha salido para Dreamcast. Oye, por cierto, mensaje así lanzado al aire para el que lo quiera recoger. Si alguno tiene una consola, me pasó a mí y lo digo porque descubrir que se podía arreglar tan fácilmente no sé, fue un regalillo, ¿no? Digo que si alguno la pone y ve que se le resetea o que no pasa de la pantalla negra del inicio, en fin, una serie de fallos que no permiten cargar el juego, la solución está en internet. Es una chorrada para gente negada del tema electrónico como yo. Es una tontería, cuatro tornillos y limpiar dos patitas, o sea, es una gilipollez. Y la consola resucita, funciona como el primer día. Lo digo porque es fácil que con el tiempo estas consolas se vayan de ahí, de lo que viene siendo, creo que es la fuente de alimentación, y se resetea. O sea, que es una chorrada, pero lo digo por si alguno cree que ya la tiene que tirar a la basura, que no se deshaga, no Qué lástima que no podamos se hacer deshaga eso tan mismo rápido. con las primeras PS3, Juan. Sí, ya te digo yo, ya te digo yo. Ay, Oye, señor. Albert, ¿leemos de esto que también ha ido la gente diciendo cosas rápido? Pues leemos que de nuevo muchísimos mensajes que llegan respecto a Dreamcast, joder. Pensamos que no lo había comprado nadie. Sí, que hay gente que la tenía, ¿eh? Al menos de nuestros oyentes. Obviamente, gente que sabe, gente que sabe. A Daniel Ramírez dice que, bueno, la punta que lo que machacó a esta consola, a este consolón, fue la piratería. Dice el Turno Nocturno que para mí Dreamcast siempre será la consola de Street Fighter 3, un juego 2D que era imposible en las Play 1 y Nintendo 64 de la época. David Fernández dice, solo para poder jugar a Shenmue valía la pena tenerla, vaya obra maestra. Peluca dice que nadie se acuerda de Jet Set Radio, Space Channel 5. En Dreamcast nacieron muchas mascotas carismáticas, Samba de Amigo, Ulala. Juan Carlos Miranda dice que yo lo que más recuerdo era lo incómodo del gamepad y esa pantallita inservible. Hay gente que no le gusta, a mí tampoco me gusta demasiado el mando, ¿eh? No, me parecía A mí sí. muy grande, a mí me parece muy grande. Gonzalo Vargas, ¿qué recuerdos de esta consola? Juegos memorables como Grandia, Virtua Tennis, Marvel vs. Capcom, Pro Gamer HG, dice, para mí, a mis 29 años, ha sido la consola que más me ha marcado y a la que más cariño guardo. Carlos Forcada, vale, Virtua Tennis en su momento era una pasada, pero la mejor conversión fue Soul Calibur, que como decíais, mejoraba a su recreativa original. Nos manda Sergio Calderón una foto por Twitter, dice, todavía convive en mi salón con mi New Gen y tiene una Dreamcast justo encima de una Play 4. Joder, no ha llovido entre una y otra. Rubén Pérez, fue una gran máquina, todavía recuerdo el momento de jugar al Shenmue, fue sublime, difícilmente igualable a día de hoy. Fanboyicao dice que era como tener un salón recreativo en casa. Todas las recreativas de éxito del momento estaban en la consola. Increíble. Sergio Calderón decía que el Virtua Tennis y el Virtua Striker 2 los mejores juegos. Peluca añadía que Dreamcast fue una gran consola y tenía gran catálogo. Y las consolas actuales tienen su store repleto de arcades Made in Sega. Y Carlos Forcada dice que, como siempre, con Sega no nos llega a Europa mucho de lo mejor, sobre todo shoot 'em ups como Ikaruga, Border Down o Zero Gunner 2. Así que bueno, poquillo de nostalgia, ¿eh? Nostalgia aquí, joder. Metrópolis Street Racing, que no hemos olvidado, hombre. Un juegazo de sí, coche señor, de Bizarre que además también inició luego una gran saga en otras consolas. Y Blue Stinger. Oh, sí. Luego está un poco también sobrevalorado al principio. Yo lo tuve, me lo regalaron un cumpleaños y... Pero bueno, oye, y aquí, qué pena, porque es lo que decíamos, el apoyo, con esto ya terminamos, ¿eh? Digo que el apoyo que hubiese supuesto tener a grandes tipo Electronic Arts detrás, porque el fútbol, que seguramente vende consolas como churros, siempre con los FIFAs y el Pro y tal, teníamos Virtua Striker, que era como pegarle patas a un balón de playa, y en fin, hombre, te lo pasabas bien, pero era un poco... ¡Ay, perrillo! No sé, no sé, aquello fue... Sí, lo único a lo que pudimos asirnos. Hubo drama ahí, hubo uno... Electronic Arts vetó totalmente para que Electronic Arts no pusiera un FIFA por lo menos en Dreamcast. Creo que fue a raíz de Visual Concept, del hecho de que se lanzaran NBA 2K y lanzaran una línea de juegos deportivos, y ellos dijeron así, ah, muy bien, pues ahí os quedáis vosotros con vuestros juegos deportivos y nosotros no nos damos nada. Eso lo hizo daño, sí. Bueno, pues vamos a dejar Dreamcast de lado, con el recuerdo nostálgico que nos hemos marcado aquí, y echamos la vista un poquito más atrás todavía para hablar de otro grande, otro nombre, ¿no? Con letras mayúsculas, que es Doom. Un juego que vio la luz en el 93, ahora profundizamos en el momento y en el cómo, y The Software lo lanza y directamente se come el mercado con un título que supone la espoleta, ¿no?, de salida para un género, yo creo, aunque había habido ya cosas antes, ahora hablaremos de Wolfenstein y demás. Para un género que a partir de Doom pues crece y crece y crece hasta donde estamos hoy. Así que chicos, momento de hablar de la pesadilla John Karma, de esta cosa infernal que parió. Es un poco triste que hablemos del 20 aniversario de Doom con la noticia flotando de que Karma pues ha dejado IT. Ah, prácticamente ya de la gente que hizo Doom, de los que son imposibles, Karma, Romero, American McKee, no sé si creo que no sé si hizo mapa en el primero o en el segundo, no, ahora mismo no lo recuerdo. Pero bueno, toda esta gente pues ya no está en IT. Así que es una parte de la historia que queda ahí, pero ya no existe. Bueno, pero puede que ya no estén, pero es que, bueno, decías tú Wolfenstein. A mí, sinceramente, me da igual. Si queréis, nos centramos en Doom, pero también hacemos referencia a Wolfenstein y Quake. O sea, como te decía antes que Bioshock Infinite ha hecho no sé qué por los shooters y tal. Sí, hay muchos juegos que últimamente pues hacen algunas cosillas, algunos aportan que es historia y hay otros hacen no sé qué y bla, bla, bla. O sea, el shooter, lo que es el shooter, o sea, existe. Hay shooters hoy en día gracias a lo que id hizo con Doom, Wolfenstein y Quake. Entonces, es que es histórico. O sea, el primer Doom, como decías tú, Juan, quizá los mayores méritos se los podíamos dar a Wolfenstein, pero independientemente, pues... Tú, no sé, es que yo de verdad, te lo digo de verdad, me quedo sin palabras. O sea, es un juego perfecto, sobre todo para la época que salió, pero ya es que no solo para la época que salió. O sea, yo creo que habría que echar la mirada atrás y ver lo que era Doom como shooter. Hoy en día tenemos shooter, un juego en el que avanzamos por un pasillo, disparamos todo lo que se mueve, todo lo que nos aparece en pantalla, y al cabo de 5 o 10 minutos haciendo lo mismo, después de participar en una especie de como de Dragon's Lair, casi de Quick Time Event constante, en el que sencillamente hay que tirar recto, recto, recto y disparar. ¿Tú sabías el diseño de niveles que tenía Doom? ¿Tú te acuerdas del diseño de niveles que tenía Doom, Fran? Qué laberinto. Claro, es que eran laberintos. Y aquí es donde entra el juego. Eso es de lo que siempre está quejándose Relaño, de que es que ya no hay botiquines como antes. Es que no tienes que estar buscando botiquines como un desesperado porque te queda un 10% de vida. Y es que no me pasó esto, que me van a matar, que cualquier bicho que me enganche ahora en cualquier sala que abra me puede destrozar y antes de avanzar necesito reponer un poco de vida. O sea, es que esa forma de entender el juego es que ya no tiene ni sentido hoy en día, porque ya no tenemos un diseño de niveles tan laberíntico, tan perfecto, tan de... No diría backtracking, pero sí que es cierto que al final te lo sabías de memoria, porque es que era... Backtracking es Metroid. Claro, no era backtracking, pero conseguía que te supieras el escenario, la pantalla en sí, te la sabías de memoria, de las veces que pasabas por todos lados buscando la puerta. O sea, no sé, insisto, creo que más allá del apartado técnico, y quizá eso es una es algo que sí, ahora voy. Más se la pueda achacar quizá a Quake, creo que es un juego que a día de hoy aún es un gran juego. Y hay muy pocos juegos de hace 20 años que a día de hoy aún te parezcan buenos juegos. La mayoría han envejecido mal. Yo creo que a Doom, si le quitas el apartado gráfico, si joder, si puede jugar a Minecraft, puede jugar a Doom. Pues si puede jugar a Minecraft y no ha jugado a Doom, juega a Doom. Porque esto es un shooter. De todos modos, yo tengo una historia con Doom, que la primera vez que lo jugué fue en casa de un amigo que además tenía, era uno de los afortunados, ¿verdad?, que tenía una tarjeta Sound Blaster. Recordaréis que en la época, estamos hablando 20 años atrás, no era tan común tener una tarjeta de sonido porque eran artículos de auténtico lujo. Hoy te vienen integradas en cualquier placa, pero en antaño no era así. Había Atlip, había Sound Blaster y había poca cosa más. Doom lo que hizo fue traer un poco, y perdóname, el realismo del shooter, el realismo del FPS a casa. Cuando tú jugabas a Doom, especialmente con una tarjeta de sonido y veías, oías esos ruidos, ¿no?, en estéreo, que eso parecía increíble, ¿no? El mal acechaba tras cada esquina. Realmente ibas despacio porque, ojo, porque te había parecido oír algo, ¿no?, y quería decir que había algún bicho ahí fuera, ¿no? No era solamente una jugabilidad bastante estudiada o un pasito más adelante de lo que fue Wolfenstein, sino que fue traer toda una ambientación, todo un género, hacerlo real, ponerlo al usuario y decir, chicos, esto es lo que podemos hacer. ¿A que os pensáis que es una demo técnica? Pues no, chicos, es un juego. Esto es lo que podemos hacer. Y yo creo que Doom es uno de los, digamos, 5 juegos en toda la historia de los videojuegos que más ha hecho por los videojuegos. Doom, siendo Tetris otro, Wii Sports otro, y un par de títulos más. Este merece estar, digamos, en el top 5, o por lo menos en el top 10, de los títulos más influyentes de toda la historia de los videojuegos. Poca broma con esto. Y sí que es cierto, Doom 2 también fue muy bueno, Doom 3 fue muy bueno. Evidentemente no supusieron lo mismo para el género que el primero de la saga. Pero estamos, cuando se habla de un juego como este, es historia pura, es esencia del videojuego mismo, ¿no? Y casi haberlo vivido es casi un privilegio para nosotros, para los que tenemos pues nuestra edad, vamos. Oye, Emote, muy rápido antes de que entre el año. Hablabas del sonido y lo brutal que era en aquella época experimentar algo así. Que en este juego el sonido era un factor, vamos, clave, muy, muy... No, es fundamental. Que, correcto. O sea, el hecho de poder saber por dónde te venía el enemigo, dónde estaba esa puerta que necesitabas para acceder a esa otra zona, en fin, te daba unas pistas tremendas que sin eso es que directamente no se podía haber hecho como se hizo, ¿no? Y que después te das cuenta, ¿no?, con el pasado, con títulos como, por ejemplo, Alone in the Dark, ¿no?, que también era un título que abusaba muchísimo de los efectos de sonido para bien, ¿no?, que dices, ostras, y después, ¿cómo había gente que lo podía solamente con el beeper, ¿no?, del PC? ¿Cómo lo jugaba? Porque no era lo mismo, te perdías una experiencia, ¿no? Era un juego pensado para disfrutar en su máximo esplendor. Y una vez lo hacías, jugar a cualquier otra cosa o sin eso te parecía una mierda. Y eso, claro, dice mucho de Doom. De todas maneras, tal y como he apuntado, Wolfenstein 3D fue pionero. Hubo alguna cosilla también anteriormente, pero vamos, si consideramos el primer FPS, fue sin duda ese. Y digamos que ahí están las raíces de Doom, ¿no? O sea, mientras ID estaba creando la expansión de ese juego, la de Spear of Destiny, pues estaba John Carmack ahí picando código, y vamos, cuando este hombre picaba código, hacía más allá, se plantó ahí con su Doom Engine, que podía hacer unas cosas alucinantes, y así salió luego el juego que salió, ¿no? Vamos, principalmente, y es curioso decirlo, pero Doom es un juego en dos dimensiones, o sea, no... Digamos que no tiene, por ejemplo, un edificio donde puedas ir a una planta de arriba y luego meterte en la planta de abajo, ¿no? Es todo, digamos, un gauntlet, ¿no? Pero de perspectiva frontal y con unos mapeados también hechos, también planteados, que dan una sensación de tridimensionalidad pues simplemente perfecta. Tanto las texturas que no tenía Wolfenstein en 3D, en suelo y en techo, en los escenarios laberínticos, las distintas alturas. Esos escenarios enrevesados, esos laberintos que ha mencionado Albert. Yo también me gustaría hacer hincapié en los secretos que tenía cada escenario. O sea, había un sinfín de habitaciones ocultas. Sí, había un sinfín de habitaciones ocultas Que vamos, te podía dar también un susto cuando menos te lo esperabas, ¿no? A lo mejor estabas caminando por un pasillo, se te abría una pared, empezaban a salirte bichos de ahí y un susto que te crió, vamos. Para mí fue el primer juego que realmente me aterrorizó, mucho antes que Alone in the Dark y que el primer Resident Evil, este Doom, tanto por sus efectos de iluminación como por los sonidos que habéis estado mencionando ahora. Era un juego que imponía, imponía bastante. Sobre todo esos enemigos, ahora que se habla tanto de inteligencia artificial, y esos enemigos prácticamente lo único que hacían era ir hacia ti en línea recta, pero vamos, que eran mucho mejores que cualquier batallón de Call of Duty actual, ¿verdad? Y sobre todo cuando se te plantaba delante de un Cyber Demon, ahí ya sí que no había nada que hacer. Y vamos, esa arma mágica, ¿verdad? Esa sierra mecánica. Ese Big Fucking Gun. Sí, la Big Fucking Gun 9000, ¿verdad? Que lanzaba un petardazo de eso y liaba la mundial. También la ambientación que tenía el juego, esa ambientación tan sangrienta, tan demoníaca. Esa textura satánica, vamos. Yo creo que Doom, a pesar de que, claro, el engine ha quedado ya desfasado, pero vamos, es un juego por el que no pasan los años, es uno de los mejores first person shooters de la historia, y qué lástima que Call of Duty 4 haya hecho tanto daño al género, porque si el género siguiera evolucionando a partir de los pasos que marcó Doom, estaríamos sin duda ahora mismo ante juegos magistrales. Bueno, ¿qué podemos decir? Es que yo creo que es el fundador. Es que nació un género aquí. Esto es lo que era los shooters en primera persona. Nació aquí y mirad desde donde nació hasta donde ha llegado. La influencia que tiene Doom en el videojuego me parece tan masiva que bueno, la verdad, ahí está. Hay un libro dedicado a su historia, un gran libro, por cierto, que cuenta todos los recovecos de cómo se dice y tal. Yo solo voy a apuntar lo que ha comentado Relaño de que era un juego, no era, era un juego de acción, no era un juego pero de terror. No era Gauntlet, no era una cosa tipo Gauntlet. Gauntlet era más estaba más pensado para jugar cooperativo y era sí, más mata-mata. Sí. No, y además que siempre me ha de Doom me acuerdo que era lo terrorífico que era. Es decir, no era un juego de. No era un survival, no era un Alone in the Dark, no era un juego que estuviera diseñado para hacerte pasar miedo. Pero estaba. Era pero lo daba, Fran, lo daba. Lo daba. Era, sí. La ambientación. La ambientación era tremenda, con lo que tenía. Pero lo Doom que podía. 2 también y Doom 3 también. ¿Eh? Esto es que hay que llegar yo a. Ya no solo hablando del primer Doom, no sabría decirte yo que sí, vale, Uncharted, bla, bla, bla. No sé si hay muchas sagas en la historia de los videojuegos cuya, bueno, en este caso tres, cuyos tres títulos, los tres, hayan sido excelentes, los tres. O sea, Doom, por lo que supuso, por lo que hemos dicho hasta ahora, Doom 2, por lo que decimos siempre, el refinamiento, pero es que Doom 2 es una maravilla, y tanto tiempo después, y por mucho, pues que ya empezamos una época en la que determinadas mecánicas hay gente que ya no podía con ellas y querían algo mucho más asequible. Doom 3 es un juegazo. O sea, pero es que es un juegazo. De lo mejorcito que he jugado yo, pues eso, en los últimos años en shooters. Así que es que ya no es solo el propio juego, es la saga entera. Doom. Es un juego icónico. O sea, cuando se te pone ahí, tiene detalles. La motosierra, ¿me acordás de la motosierra? Sí, es que, sí, es que ahora mismo puedo escuchar el motor de la motosierra y cuando la sensación de que cuando le daba a un monstruo el ruido que hacía, o recordáis, por ejemplo, la... Estaba oculta, además, en el primer nivel, ¿no? Tenías que darte la vuelta para ir a encontrarla. Sí, justo. O acordáis, por ejemplo, ¿cómo era? Big Fucking Gun, exactamente. O acordáis cuando la primera vez que disparamos eso y decimos, ostras, aquí somos los reyes del mundo. No se tiene tantos detalles que... Es un juego icónico en todo sentido, se ha hecho icónico y es un icono y creo que merece el reconocimiento y bueno, y decir que fue un grandísimo juego y un juego súper importante. Ya no se hacen juegos como antes, Fran. No, oye, no, me temo que no. Tan icónico fue que si te pones a mirar las conversiones que tuvo, directamente se te caen los palos del sombrajo tremendo. O sea, todos querían tenerlo. Todo, macho. Bajo versiones muy destacables, o sea, en líneas generales todas estuvieron a un gran nivel. 32X junto con la consola a la salida, más allá de que el periférico tuviese o no éxito, el juego es tremendo. En Super Nintendo también lo hicieron muy bien, una consola que tampoco estaba pensada para hacer ese tipo de cosas y que salió redondo. En Game Boy Advance hay un port, ¿qué más? En Jaguar. Y luego recientemente se han hecho conversiones. Hombre, no son el juego, pero desde luego dicen mucho de lo que ha supuesto el título, ¿no? En ordenadores de 8 bits de los años 80, tipo Spectrum. Yo he visto alguno por ahí, algún port para Spectrum, que es curiosísimo, no del juego entero, insisto, pero de demos que dices, joder, tremendo. Oye, Arturo, ¿tú esto lo jugaste también en su momento? ¿Cómo fue esto? Yo me estaba preparando aquí mi disertación de 20 minutos, pero luego me he dado cuenta que tenía 3 años cuando salió el juego. Así que no tuve ocasión. Sí que recuerdo jugar al World 3D y guardo muy buenos recuerdos. Venga, pues Albert, ¿leemos alguna cosilla rápido de Doom? Leemos, que también hay que leer las preguntas que esta semana hay. A ver, rápidamente, es que aquí, claro, mayores somos pocos, pero dice Jorge Álvarez, el mejor juego de la historia, sin más. Los FPS son lo que son gracias a él. Y con botiquines, nada más que añadir. Famboycao dice que tengo 30 años y todavía me acuerdo del primer día que jugué en casa de un compañero de mi padre. No tenía PC y no podía jugarlo. Bueno, pero no sé si podrían, ¿no? Y por último, ojo, lo que dice el Turno Nocturno, dice, ah, Doom. Aquellos cuadernos milimetrados con los IDDQD y IDKFA garabateados con boli en una esquina. Los trucos, la consola, se ha perdido ya esto tú. Ah, sí, señor. Antes había ahí mucha mierda. Poques, rascar, los poques. ¿Eh? Hostia, que haya este tipo de ahí, como vayamos yendo para atrás, macho, verás tú. Calla. Bueno, chicos, pues hasta aquí el debate, ¿vale? No nos vamos todavía, aunque nos queda poco rato para ponerle el persianazo al podcast. Y nos vamos al Retropo. Retropodcast. Es de justicia que antes de marcharnos respondamos algunas preguntitas que seguro han ido llegando. Cuando quieras, Alberto. Pues vamos allá. Oye, gente, somos pocos, las respondemos rápido. Es que mira qué hora es, que a estas horas la gente ya no van a ver el punto. Bueno. Daniel Sánchez. Grande el último podcast. Fue idea mía, Daniel. O sea, ellos no querían hablar del tema, pero yo sí. No, que habla de este. No, dijo el último. O sea, es que lo del último fue, en fin, bombazo. Nos pregunta, ¿sabéis o habéis visto últimamente algo de Second Son y los rumores sobre un Desert Strike? ¿Qué? De nuevo Infamous, lo que más o menos lo que hemos ido viendo. No, yo no he visto nada nuevo, tiene muy buena pinta, pero la última ¿cuál fue? Bueno, un in-game que pudo durar 5 minutos, que con escenas de combate y tal, que tenía muy buena, estaba bastante bien, pero más allá de eso, pues no sabemos mucho más de momento hasta que salga. Y en cuanto a Desert Strike, pues está registrado, lo ha registrado, a lo mejor sale de ahí un proyecto, de ahí a lo mejor ellos internamente lo tienen trabajando y puede salir o no puede salir. Acordado de Road Rush, que bueno, que estuvo en Relania, me está mirando con mal ojo, lo tuvieron de prototipo para relanzarlo y al final no lo sacaron. A ver en qué se queda esto. Yo voy a decir una cosa y es Visceral Games, ahí queda eso. Hostia, cuando se pone enigmático en Enrique, te lo juro, ¿eh? No, ojo. Pero cuando no sabe, no tiene nada que decir, entonces dice algo así random y queda bien. Mote. ¿Qué? Ojo con Cryptic, cuidado. Bueno. Cuidado, con Cryptic. Dice, bueno, ¿qué coño está diciendo esto? Ahí queda eso. Te lo juro. También se pone enigmático. Escucha, también escucha, se pone enigmático. Dice, bueno. Estaba viendo a la izquierda y estaba buscando cajas de CDs, digo, de juegos. Digo, a ver, una compañía aquí, digo, Cryptic, va, esta. Venga, vale, sigo. Abaigol 22. ¿Se sabe algo de las versiones para Play 3 con todos los DLCs de Metal Gear Rising o Bioshock Infinite? ¿Se sabe algo de esto? No. Yo de Bioshock todavía le queda un DLC por salir. Sí, hasta que no estén todos, sí. Es imposible. O sea, sí, no. hasta que no salga todo, no saldrá la edición de juego del año, entonces ya lo incluiría todo, sí. Aún le queda. ¿Jugáis al Rising con Grey Fox? Bueno, con el skin ese o lo que sea eso, ¿alguno? A ver, no está Salva hoy, pero supongo que, bueno, pues creo que ha sido el único comprador de España de la consola, pero a ver si alguno puede apoyarle con lo que haya leído. David Díaz González dice que se va a pillar una Wii U. Felicidades, serás el segundo usuario junto a Salva. ¿Qué tres juegos le recomendáis para comprar la consola? Tres juegos de Wii U, va. Han salido tres juegos para Wii U. Sí. Joder, al trolazo. A ver, Super Mario 3D World, eso por un lado. The Wonderful 101, por otro. Y de tercero, pues casi que The Legend of Zelda Wind Waker HD, ¿no? No, ahora en serio, va. Sin troleo, va. Recomiéndale tres juegos. Que sí. Rayman Legends. Rayman Legends también. El tercer mejor juego de una consola es un remake. ¿Esto es en serio o no? A ver. Si estás hablando de exclusivos ¿esto de es Nintendo. ¿En serio o no, Enrique? Si hablas de exclusivos de Nintendo, posiblemente sí. O también puedo recomendarle Pikmin 3. A mí es que el Pikmin no me ha terminado de. Venden esto, no porque yo trabaje en ello, pero no tengo ningún tipo de beneficio, pero en el catálogo de este mes de Media Market venden unas freidoras. Por la mitad de precio. No, te lo juro, una freidora rollo como de bar, aquello que lo metes y te lo fríe y todo limpio y tal. Buena inversión. Va, siguiente pregunta. La pregunta a Baroja. Dice, expertos consoleros, comentadme por favor si por fin con la actualización de la semana pasada de Xbox One han activado ya la opción 5.1 a través de la salida óptica que se dijo que no vendría de inicio. ¿Alguien lo sabe? No estaba rulando eso, madre de Dios. Yo no lo sé, la verdad. Oye, de verdad. No lo sé, porque mi equipo de sonido es mono. Joder. ¿De verdad nuestra recomendación en el retropodcast va a ser que compren una freidora? ¿Esto va a ser lo que vamos a dar de conocimiento a nuestros? Joder. Yo no tengo la One, pero si es así y hay que esperar a que lo actualicen para que funcione la fibra óptica y de salida no está. Mal, mal. Va, esta es fácil. Dos preguntas de Oscar 1987. La primera, ¿hay posibilidad de que el juego de South Park salga también para nueva generación? No. Complicado. Y por último, y esta sí que ya, o sea, si no sabéis contestar esta, en fin, apagámonos. Teniendo en cuenta de que no me gustan los shooters, ¿qué juego me recomendáis para Xbox One y Play 4? Va, para Xbox One. Que no sea shooter. Battlefield. No. Que no sea shooter, ¿no? Forza, Killer Instinct. Hombre, Forza, sí, claro. Forza Killer Instinct en One. Bueno, también tiene el Dead Rising. El de Ryzen 3, que es un buen juego. De Play 4, a mí me está gustando mucho el último Assassin's Creed, el 4, que lo recomiendo, la verdad es que muy buen juego, con mucho contenido. Y bueno, si no te gustan los shooters, pues no voy a recomendar Killzone, aunque a mí me está gustando, pero sí, te puedes bajar, que tampoco te va a costar nada. Exactamente, echarle una partida de Resogun, que merece la pena, a mí me está gustando mucho. Me gustaría añadir, ya que dices esto, y además, bueno, no son shooters, bueno, uno sí, pero cuando hablamos de catálogo, yo particularmente en Play 4 me ha gustado mucho. Hay dos juegos en particular para descargar gratuitamente desde la Store, que uno es DC Universe Online, un gran MMO que analizamos en su día para PC, que se ha actualizado tremendamente para Play 4 con mejores gráficos y demás. Un muy buen MMO, ya lo fue cuando salió. Sigue con vida, con muchos DLC, con mucho contenido extra, con housing, con de todo. Es un muy buen juego a tener en cuenta, free to play, para poseedores. Y lo decíamos la semana pasada, Fran, cuando nos quedamos aquí luego por la noche, Warframe, también en Play 4. Sí. Otra opción que tienes ahí, bueno, llámalo shooter, llámalo Diablo en tercera persona, acción tercera persona y tal. Otra cosa a tener en cuenta para poseedores de Play 4. Bueno, estas son las preguntas que ha habido esta semana y las que ya hemos terminado por tener este año, así que vámonos. Pues eso, yo no lo diría mejor, vámonos. Venga, chicos, vamos a ir despidiéndonos ya. de nosotros, Bispus, y de la gente, que está los turrones y los polvorones ahí esperando. Fran, un abrazo, tío. Un abrazo. Por fin hemos podido hacer un programa retro en condiciones. No hemos quedado a gusto. Nada. Un programa. A mí personalmente me ha gustado mucho. Espero que a vosotros también. Y nada, pues ya desearos una feliz Navidad, próspero año nuevo y ya nos vemos el año que viene. Eso, ves apuntado este como calentamiento, para el oficial, a ver si esta vez lo lanzamos. Va siendo buena, hombre. Bueno, Fran ya está preparando el guión, está el tío. estoy en ello. A ver, venga, pues un abrazo, tío. Mote, hasta pronto, hasta el año que viene, que es nada, ya, a la vuelta. Hasta el año que viene, sí. Disfrutad de este programa retro, porque el próximo que tengamos de programa retro tendremos que hablar de Xbox One. O sea, imagínate si falta para el próximo programa retro. Hasta el año que viene, si Dios quiere. Chao, tío. Enrique, un abrazo. Un abrazo y sobre todo feliz año nuevo, feliz de Reyes, feliz Navidad, hola, soy Edu y hasta el año que viene. Descansad. Sí, pero lo justo, hay que ser malo, hay que descansar lo indispensable para tirar para adelante. Bueno, me iba a despedir de Relaño, pero se ha caído, hombre derribado, así que nada, le deseamos a él también unas felices fiestas y dos por saludados con su, pues eso, carisma habitual. Él os habría deseado lo mejor y que jugase mucho a juegos que tenéis ahí en la estantería aparcados. Su despedida hubiese durado hasta el año que viene, no digo más. Así que nos ahorramos unos minutillos. Venga, Arturo, un abrazo para ti también. Un abrazo y a descansar todo el mundo. Hasta el año que viene. Chao, Albert, nos vamos. Sois todos una panda de cuñados. Vamos a ver una cosa. La broma de, a medida que se acerca el fin de año, decir hasta el año que viene, la primera persona que lo hizo no tuvo demasiada gracia, pero fue original. Hostia, claro, porque el año que viene, claro, como es dentro de poco, parece que sea mucho, no hace gracia ya. Todos con el hasta el año que viene, coño, hasta de aquí 2 semanas. Nos vemos en 2 semanas. Felices fiestas a todos. Y no seáis cuñaos con el humor. Seguidme en mi Twitter, que yo tengo buenos. Mañana rajaré de esto, hombre, es que ya está bien. Sí, sí, pero va felicitando las fiestas. Que el primero que las felicitó también. No, espera, no, déjalo estar. En fin, gente, ahora. Venga. Sí. Digo, ahora sí nos despedimos y, como dice Albert, va a pasar nada, un par de semanitas para que volvamos. Se acaba el 2013, dentro de poco sabremos qué juego se lleva el gato al agua y nosotros estaremos aquí y en Meristation para contarlo, eso sí, siempre que vosotros tengáis a bien acompañarnos a la vuelta de las fiestas. Cuidaos, pasadlo de puta madre, pero sobrevivid, porque os queremos a todos presentes en el próximo año. Chicos, un abrazo y no faltéis, que pasaremos lista. Adiós.